Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 25 de agosto del año 2019. Semana agitada, agitada en lo político. Y, por supuesto, con reacciones que ya iremos desarrollando en el transcurso del programa. Hubo renuncia de un diputado al Partido Democratizano, el diputado Raúl Soto, después de la votación que aprobó la gran parte de la reforma tributaria. Hay un en curso y está muy activa la respuesta del Partido Socialista por la acusación pública que hizo la vocera de gobierno Cecilia Pérez respecto a de que el Partido Socialista debiera aclarar sus vínculos con el narcotráfico. Cuestión bien extraña por lo demás. Bueno, todas estas cosas han estado presentes esta semana, pero a mí me ha llamado mucho la atención y nadie, o sea, he escuchado algunas reacciones, pero pocas, no todas las que debieran ser, respecto a una campaña que instaló en la televisión, por supuesto pagada, la AFP Habitat, que dice más o menos así, dice que el gobierno de Chile envió al Congreso un proyecto para reformar el sistema de pensiones que considera, entre otras medidas, aumentar las cotizaciones obligatorias de 10 a 14% del sueldo. El proyecto no permite que tú puedas elegir a tu AFP para que administre tu 4% de ahorro previsional. La verdad es que esta es una publicidad engañosa que ha estado, pero machacando desde la mañana a la noche en la televisión y en todos los lados que han sido posibles. Y es la superintendencia de AFP les pidió aclarar a la AFP Habitat. Entre paréntesis, hay que recordar que AFP Habitat, yo no sé si todavía lo mantiene, pero tenía vínculos con Inversiones Moneda, que estuvo involucrada también en el caso Cascada, ese caso de empresas coligadas para evitar impuestos y otros malabares. Primero, que la publicidad es engañosa porque no es verdad que en el Congreso se esté discutiendo reformar el sistema de pensiones para aumentar del día al 14%, porque esa discusión, primero, ya se dio en el gobierno pasado, se aprobó un 4% adicional para los trabajadores a cargo de los empleadores, y no es esa la discusión. La discusión que está hoy día en el Congreso es quién va a administrar, y por la forma en que se construye ese 4%, la propuesta de muchos es que sea un ente fiscal, un ente del Estado. Sin embargo, la gran discusión es, por supuesto, por parte de la AFP, que las debiera administrar las AFP. Entonces, hay una publicidad engañosa que se ha venido machacando con una consulta mediante, donde le piden a los afiliados, supuestamente, de que opinen. Pero eso da lo mismo. Es la publicidad la engañosa, no es otra cosa. Sin embargo, como si nada pasara. Entonces, yo tengo esa primera pregunta para nuestros panelistas, que ya están todos: don Patricio Palma, doña Javiera, don Hugo Guzmán, que se incorpora a Domingo por Medio, porque él tiene un, pide un descanso cada semana por medio, o sea, quiere quedarse en cama disfrutando del fin de semana. Está bien, pues aquí se le concede todos los pedidos a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, muy contentos de estar nuevamente un domingo más con los auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo. Qué bien. Don Hugo, ¿usted tiene algo que decir? No, que hoy día juega el clásico de la Universidad de Chile, una Universidad Católica. Ah, de veras, el clásico de día. Y Esteban Paredes. ¿Usted considera clásico eso? Yo creo que el único clásico. El único clásico. Y es clásico. Pero cuando era clásico era otra cosa, ¿se acuerda cuando hacían? Sí, pues, ¿cómo se llama? Era como un espectáculo artístico, claro, cultural. Claro, muy bonito. Hoy día no. Hoy día y Esteban Paredes, usted que es del Colo-Colo. Ya. Esteban Paredes ayer igualó el récord de cantidad de goles que tenía Francisco Chamaco Valdés. Un récord histórico. Como decía uno, eso es pura música, ¿no? Sí. Sí, pura música. Ya, no tiene ninguna importancia. Don Patricio. ¿Cómo que no va a tener importancia? Vamos a introducir la variable futbolística a este programa. Son 245 goles. ¿Y qué? Pues para eso le pagan. Pues. Yo le puedo decir que. Y bien, no le han pagado mal. Con dolor de mi alma tengo que reconocer que le metió 16 goles a Johnny Herrera. ¿Sabe cuánto? Imagínese. ¿Sabe cuánto gana Paredes mensualmente? Bueno, lo que gana un futbolista de su prestigio. Él gana. No me diga que 20, le tiene envidia, porque yo le podría preguntar. 25 millones de pesos mensuales. ¿Qué trabajador se gana eso? ¿Para hacer un gol cada? ¿Sabe cuánto ganan los grandes partidos? Empresarios en Chile. No, me diga eso. Bueno, cambiemos de tema entonces. Que me da pena y me pongo a llorar. En descargo de Don Hugo Guzmán, entonces yo diré que circula la información de que se realizará el aniversario del diario digital y a veces periódico impreso del siglo. Este próximo viernes. Es una vez al mes, ¿no? Una vez al mes. El impreso una vez al mes. Por eso, periódicamente. Es un periódico real. Así que buenos días a todas y a todos. Bueno, en las buenas y en las malas, ahí estamos. Yo le hice una consulta al comienzo y nadie quiere pronunciarse respecto a la consulta. A la consulta que está haciendo la FP Habitat. ¿Qué les parece? O sea, lo que ocurre es que es efectivamente. Es, finalmente son la. La guerra comunicacional en la que se mete el sector, los grandes grupos financieros en este país, y que en este caso sale esta FP, como tú decías, con esta, más que publicidad, efectivamente una campaña para que finalmente confunde, desvirtúa, deslegitima un proyecto que es bastante serio, que tiene alcance, bueno, y además una discusión, porque como lo hemos conversado muchas veces en la radio, el tema de las pensiones, más allá de los tecnicismos, más allá de las discusiones que se puedan dar de repente en los niveles empresariales, financieros, legislativos, la gran pregunta de la gente aquí es, bueno, ¿a mí me van a subir o no las pensiones? Si yo voy a tener una pensión de 150 mil pesos, ¿voy a tener con la reforma una pensión de 600 mil? No, ese es el tema. Entonces, lo que está esta cuestión. Ahora, yo tiendo a pensar que hay un, no voy a decir todo porque yo no tengo una varita mágica, ni, pero tiendo a pensar que un gran sector de la opinión pública no cae en esta, no hace mucho caso de estas campañas, porque hay una gran desconfianza en la AFP, hay un gran enojo con la AFP, entonces la gente ve que en este caso Habitat saca una cuestión para beneficiar beneficiarse como grupo financiero, pero nunca han visto ese tipo de campaña en que las AFP apunten a cómo va a mejorar la pensión de quienes están en esa en esos lugares. Entonces yo creo que es parte de una, ahora, por cierto, una campaña muy fuerte. Yo diría que no hay que minimizarla, pero es como, yo creo que es la elocuencia de las campañas en las que están los grupos económicos financieros, en la que está la derecha orgánica, en la que están los medios de comunicación conservadores, en materia de pensiones, de tributación, en temas de trabajo. Hoy día hay una entrevista al presidente Sebastián Piñera, donde dice directamente que el proyecto de las 40 horas impulsado por el Partido Comunista va a costar entre 200.000 y 300.000 empleos. Entonces hoy claro, están, pero las 41 horas supuestamente van a claro, crear entonces, como 300.000. No, yo lo digo en el término de las campañas y lo que deberían ser las, por llamar de alguna manera, las contracampañas, porque hoy en los Twitter, en muchas redes sociales, está esa frase. Está simplemente esa frase. El proyecto de los comunistas va a costar 200 a 300 mil empleos. Y lo que tú señalabas, entonces uno lee la campaña de Habitat y después lee las declaraciones de los dirigentes de los gremios patronales y empresariales y efectivamente constata que hay una ofensiva y hay una campaña muy fuerte de esos sectores en estos temas que estamos hablando. Y yo insistiría, no sé si definirlas como contracampañas, pero también de los sectores de izquierda, de los sectores progresistas, por lo tanto, también han habido muchas explicaciones respecto a eso, han habido desmentidos, han habido explicaciones de qué se trata el proyecto, y es el debate, finalmente, el proyecto de país que queremos. Sí, yo quería también opinar respecto a esta campaña de Habitat, que por lo demás se viene dando hace harto tiempo, y esa fiscalización que tú señalabas, Julio, de la Superintendencia de Seguros y Pensiones, creo que ese es el nombre, pero bueno, la Superintendencia fiscalizó hace algún tiempo, y a mí lo que me ha llamado la atención es que, en primer lugar, esta campaña, a pesar de que esté fiscalizada y de que lisa y llanamente esté confundiendo a la opinión pública, se sigue haciendo. De hecho, no solamente en televisión, no me recuerdo si fue el jueves o el viernes, pero en La Tercera también, me atrevería incluso a decir que a eso de la página 6 u 8 tal vez, pero bien al principio del diario, digamos, salía también una gráfica con la misma información que tú señalabas, y yo creo que ahí hay varios elementos que rescatar, por decir así, de esta situación. Lo primero es que el hecho de ser una AFP que ha estado lucrando con las pensiones de todos los chilenos, con este 10% de los salarios de todos los chilenos durante tantos años, que se han embolsillado millones y millones de pesos, que por lo demás han engañado a la opinión pública en reiteradas ocasiones. Yo creo que ahí, bueno, ustedes sabrán mejor que yo que cuando se crearon las AFP dijeron que la tasa de reemplazo que ellos iban a tener, por tanto el nivel de pensión que se iba a alcanzar, iba a ser bastante alto, no la tasa de reemplazo que es hoy día, que la verdad de las cosas es que entrega pensiones de pobreza. Entonces, a mí me parece que es una infamia total la campaña que están haciendo y que finalmente muestra cuáles son sus intereses. Y yo en eso creo que hay que ser muy enfático en señalar que el proyecto de ley de las pensiones, que aumenta este 4% adicional a carga del empleador, es un proyecto que hoy día no va a resolver en ningún caso las necesidades de las pensiones que tiene la gente. En primer lugar, este aumento del 4% a los que ya están jubilados no les va a subir ni un peso, por la simple razón de que, como una de las cosas que tiene detrás este sistema es que la cuenta es individual, por tanto, en el fondo, a una persona que ya está jubilada hoy día, los que estamos cotizando, si cotizamos un 4% más, la verdad las cosas es que no le mueve ni un poquitito, digamos, ese el monto de su pensión. Y eso obviamente es una cuestión mala, porque tú no puedes pretender decir que vas a hacer un proyecto de pensiones, lanzarlo, decir que vas a resolver el problema de las pensiones, siendo que no vas a resolver el problema de los que hoy día ya están pensionados y de los que se van a pensionar en algunos años más. Entonces, a mí creo que eso me es un elemento que es bastante malo. Pero más en lo medular respecto a esta propaganda, recordemos que en teoría se va a crear este ente público que administra este 4% adicional y que se los va a licitar no directamente a las AFP, pero sí, pongámosle, a los primos de las AFP. Entonces, al final, toda esta propaganda que está haciendo AFP Habitat, ¿qué es lo que busca? ¿Qué hace con el 4% adicional? Que igual lo van a tener empresas privadas que hacen un rol más o menos similar al de ellas, y que inclusive muchas de ellas tienen vinculación con las propias AFP. Entonces, al final, de verdad me parece que es de una infamia tremenda la campaña que ellos están haciendo, porque no busca otra cosa, digamos, más que en la trampa, digamos, que tiene este sistema, en el sentido de la administración de los recursos, ser ellos los que más han administrado durante todos estos años los que sigan administrando. 220 mil millones de dólares son los que ha acumulado el sistema de pensiones, casi el producto bruto del país. Claro, pero un dato para tal vez ejemplificar lo que señalaba Javier, que es el fondo del problema. La cantidad de recursos que están en juego con este 4% adicional que se incorporaría al fondo de acumulación de cuentas individuales de pensiones son del orden de 200 millones de dólares al mes. Al mes, ¿no? Piensen ustedes que se ha hecho tremenda alaraca porque con el proyecto que cobra IVA a los servicios digitales que se aprobó con la reforma tributaria en la semana, ¿no? Me refiero a Netflix y algunos otros, se recaudan 100 millones de dólares al año. Bueno, aquí con este 4% se recaudan más o menos 200 millones de dólares al mes. Entonces una torta harto jugosa para disponer de ella, ponerla a intereses, hacerla trabajar, como diría un administrador del capital, cobrar intereses por estos préstamos que hacen las AFPs o las organizaciones que se van a crear para ello, y de ese modo obtener pingües ganancias, que son los millones de dólares que señalaba Javiera. O sea, aquí no hay ningún milagro. A ti, Julio, te cobro un 4% más, se deposita por medio de un... Pero no, ese cobro no es para los que ahorrantes, sino que... Presuntamente es de cargo del empleador, ¿sí? Presuntamente. ¿Mm? Pero yo me pregunto, dentro de 5 años, cuando ya esta discusión haya terminado y llegue tal vez un pariente joven tuyo a emplearse, va a decir, quiero tal sueldo. Muy bien, le van a decir, este es su sueldo. Y entonces él va a preguntar, ¿y el 4% me lo paga adicional? Ah, no, pues te estoy ofreciendo un sueldo por todo. ¿Tú crees que se puede dar esa...? No, no creo, estoy seguro, porque es lo que pasa hoy día. Yeah. Anda a emplearte en alguna parte, y el empleador te dice, ¿bruto o líquido? Cuando a ti te dicen, presente currículum, tú pones pretensiones de sueldo, sueldo líquido tanto. Si cometes el error de decir... mi sueldo tanto, te van a decir, perfecto, se lo doy y le descuento, por supuesto, claro, todos los descuentos. Claro. Y entonces ahí se pierde la... Pero el 4%, vuelvo a insistir en esto, no es de cargo del trabajador, es de cargo del empleador. El 4% es de cargo del empleador. Exactamente. Pero esto, por supuesto, vale para todos aquellos que tengan hoy día un empleo. Claro. El que se va a emplear mañana le van a cargar, va a tener eso, que negociar quién paga la diferencia. Eso es obvio, los sueldos no hacen esa... No traen separado, ¿no? Cuando a ti te dicen, le pago 180 lucas o 200 lucas o 500 lucas por una pega, ¿tú no dices el 4% es aparte? No. O sea, debiera ser. Así debiera ser. Bueno, pero porque es que la ley lo dice, ¿no? Yo prefiero... No, la ley no dice eso. La ley dice de cargo del empleador. ¿De cargo del empleador? Claro, o sea, dice, este es el sueldo, te descuento esto, eso lo pago yo y el resto es tuyo. Claro, lo va a negociar, dice. Pero es una sutileza. Sí, una sutileza. Lo que te quiero decir, hoy día es muy claro que si tú tienes un cierto sueldo, mañana vas a tener un aumento de 4% de tus cotizaciones y tu sueldo va a ser el mismo. Eso quiere decir de cargo del empleador, está muy bien. Pero dentro de 10 años esto no va a ser así. Y tú puedes decir dentro de 10 años, bueno, pero se han pasado un montón de años desde que se creó el sistema. Bueno, y se supone que estos sistemas, como están pensados en personas que trabajan y... pensiones, obviamente son proyectos que se busca estén proyectados por harto tiempo, entonces son de larguísimo plazo, ¿no? Bueno, es mucho dinero, es mucho dinero el que está en juego, y por eso, claro, que la campaña tiende a que el negocio de la AFP Habitat, entre otras AFP, que es muy bueno, no se pierda, o sea, aumentarlo, porque lo que se persigue con esto de la trampa del ente público, que es un ente público que recoge la plata y enseguida la entrega a algún grupo que quiera administrarla, privado, el problema que se quiere evitar por parte de la AFP es que aparezcan otros grupos que compitan con ellos por este 4%. Y eso es bien curioso, sí, desde el punto de vista de el libre mercado y de la misma competencia que varios profitan. Así es. Mucha plata. Bueno, complicado, hay que estar atento. Me parece a mí, sigue pareciéndome, por supuesto, que la campaña de AFP Habitat es una campaña engañosa. Es publicidad engañosa porque no dice lo que tiene que decir. Primero, que la ley ya está aprobada del 4%, no es que ahí esté en discusión ahora aprobar el 4%, y no es, además, como lo dice la publicidad, que dice que aumentar las cotizaciones obligatorias de 10 a 14. No, no es así. No es así porque está aprobado un 4% más, el 10% del 10%, que hasta que es la historia de la AFP. Yo el que vi en La Tercera, me parece que salía algo más en relación a la administración del 4% adicional, algo del tipo. Usted es muy lectora de La Tercera, por lo que veo. Sí, siempre la leo. Ya. Yeah. No me gustan y no me caen bien, pero igual los leo. Sí, porque la menciona mucho. Bueno, pero es que ahí vi la ficha. Ya, yeah. ¿Qué es lo que decía? Decía algo así como que el como que le, a mí me dio la impresión de que le ponía un tono así como, ¿y tú dejarás que el 4% la pueda administrar cualquiera y no tu AFP que tú puedes elegir? Era como algo así. Claro. Bueno, el texto que tiene en la televisión, que sale matiné, muy noche, el de la AFP Vital, dice: el gobierno de Chile envió al Congreso un proyecto para reformar el sistema de pensiones que considera, entre otras medidas, aumentar las cotizaciones obligatorias de 10 a 14% del sueldo. Eso es lo que dice textualmente. Es una mentira, porque ya no está discutiendo eso, está discutiendo quién va a administrar el 4%, que ya está aprobado, que lo pagan los empleadores. Eso es todo el cuento. No es que se le va a aumentar o quién va a pagar el 4%, no. Ya está aprobado esa parte, hace mucho rato, en el gobierno pasado, además. No. Sí, pues. El gobierno pasado era un 5%. Ah, sí, pero se rajó un 4% por una negociación. Y el 5% era dividido en dos partes. Una de cargo de la cuenta individual y otra de cargo en fondo solidario. Correcto. Es totalmente diferente. Así es. Bueno, y cambiemos de tema. Cambiemos de tema porque esta semana ha sido una semana bastante activa por parte del gobierno en busca de poder acusar particularmente al Partido Socialista de una vinculación con el narcotráfico. Y claro, la vocera de gobierno salió el día lunes pasado, después de un comité político donde estaban todos los dirigentes de la alianza de derecha que gobierna, a decir que lo importante para el país en este instante era que el Partido Socialista aclarara su vinculación con el narcotráfico. Duro, muy duro, y yo creo que incluso muy muy muy pensado para tapar muchas cosas. Y claro, hubo respuesta del Partido Socialista. Pero para conocer más a fondo lo que ha pasado y cuál ha sido la reacción del Partido Socialista, estamos en contacto con el diputado Fidel Espinosa, quien es diputado por la región que representa las comunas de, perdón, el distrito que representa las comunas de Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Osorno, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue, Río Negro, San Juan de la Costa, San Pablo, es el distrito 25. Es muy grande. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Julio. El distrito de los más hermosos de Chile, ¿eh? Ah, eso, bueno, eso sí que es verdad. No tengo ninguna duda, es lo más hermoso. No tengo ninguna duda, porque cada vez que logro pasar un ratito que sea por esa zona, llego absolutamente recargado de pilas, a pesar de que las pilas mías están medias agotadas ya. No, usted tiene pila para rato. Un gusto saludarlos al panel, con mucho cariño también esta mañana de día domingo. Estamos así es. Camino a un consejo regional del Partido Socialista, justamente acá en Puerto Montt. Eso mismo, diputado, porque ¿cómo ha recibido el Partido Socialista esta brutal acusación del gobierno a partir de su vocera? Bueno, primero señalar, ¿no es cierto?, que nosotros consideramos dentro del Partido Socialista que esto fue una cortina de humo para tratar de colocar un tema que remeciera al país a días de que se conociera una grave acusación en donde está eventualmente vinculado de manera directa un familiar directo al presidente de la República, Bernardino Piñera, en un caso deleznable para la sociedad chilena como es el abuso a menores. La verdad que para nosotros esta acusación, ¿no es cierto?, que ella realiza a modo de interrogante, que es como que el Partido Socialista deba aclarar estos vínculos, no tuvo otro objetivo que ese, que generar, ¿no es cierto?, un hecho político a horas, porque ya la moneda eso lo sabía, de que el Vaticano iba a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que hay una investigación contra un familiar directo del presidente de la República, en un hecho que además ha sido parte de la agenda del gobierno, la imprescriptibilidad de los delitos de abusos a menores. Entonces, por lo tanto, el presidente de la República había promulgado hacía tan solo 30 días una ley, y el día que la promulgó él dijo una frase que quedó en el bronce. Él dijo ya no habrá excusa para que los abusos a menores no puedan ser investigados. Y resulta que cuando aparece una figura ligada a su familia en un hecho tan lamentable como este, lo que hace el presidente es decir, entre otras cosas, que él no lo puede creer que su tío haya cometido un acto de esas características, lo cual desde mi punto de vista es poner de inmediato en duda el testimonio de la víctima. Entonces, para nosotros como Partido Socialista, claro que ha sido doloroso, porque nosotros hemos tenido voceros de gobierno que son de nuestra colectividad. Lo fue Álvaro Elizalde, lo fue Marcelo Díaz y tantos otros que fueron voceros de gobierno, y creo que ninguno de ellos, a pesar de las diferencias que yo pueda tener con Díaz, ninguno de ellos hubiera osado, por ejemplo, decir, cuando todos los jerarcas más importantes de la UDI salieron vinculados al financiamiento ilegal de la política, al cohecho, a las coimas, hubiéramos podido, atrevido a decir que la UDI era un país, era un partido de los coimeros, de los ladrones, del financiamiento ilegal, porque eso hubiera sido obviamente una ofensa a una institución de la democracia, como son los partidos políticos. Por eso nosotros lamentamos las declaraciones de Cecilia Pérez, porque lo que hace es provocar y herir a un partido que tiene 86 años de historia y que por eso es aislado de dos o tres militantes que hayan estado vinculados en San Ramón a hechos que el partido condena, como son los hechos del narcotráfico. No puede enlodar o pretender enlodar a todo un partido. Diputado, lo saludo a Hugo Guzmán. Le quería preguntar específicamente respecto a lo que ustedes están esperando que haga el gobierno, porque han habido declaraciones de varios dirigentes y legisladores del Partido Socialista, en el sentido de que o la vocera Cecilia Pérez se excusa o tiene que renunciar. Mira, hemos estado con hartas fricciones internas los últimos meses, ustedes han sido testigos, porque hubo un sector dentro del partido que no quería reconocer el inobjetable triunfo que tuvo Elizalde con casi el 70% de los votos en su lista. Entonces tuvimos dos meses negros para el Partido Socialista, con acusaciones del interior de militantes. Pero si hay un hecho que nos unió, ha sido este ataque a mansalva que nos ha pegado la vocera. Pero ojo, compañeros, esto fue digitado y diseñado desde la propia Moneda y desde el propio presidente de la República. O sea, no hay ninguna duda de aquello, de que esto fue orquestado por el presidente de la República, porque él ha salido respaldando algo que él sabe que no constituye un acto democrático. O sea, las instituciones podemos tener diferencias con los partidos políticos, con la UDI tenemos un abismo de diferencias, con las otras colectividades también, pero no podemos enlodar, porque enlodar a las instituciones que forman parte de la política democrática de un país es erosionar la propia democracia. Entonces, cuando me pregunta eso, compañero Hugo, yo quiero decirle que nosotros vamos a llegar hasta la última consecuencia. Si hay un hecho que nos haya unido desde Maya Fernández, Isabel Allende y todos los líderes y próceres de nuestro partido, ha sido justamente este ataque a mansalva que nos ha pegado el gobierno, y por lo tanto nosotros vamos a seguir en esta ofensiva de decirle justamente a este gobierno que no vamos a aceptar obviamente una situación de estas características hasta que no haya una excusa pública, una retractación pública del propio gobierno. O si no, como ustedes mismos lo han dicho, no es que nosotros lo tengamos que decir, los propios hechos de la política demuestran que si la vocera no cambia su actitud, no es capaz de pedir perdón, disculpas, no resiste un día más en el cargo. Diputado, buenos días. Patricio Palma te saluda de acá del panel. Me gustaría profundizar un poco en lo que fue el origen de este problema que estamos comentando, porque primero apareció como una, efectivamente, como una cortina de humo, una maniobra encargada a la vocera para que distrajera la atención de la opinión pública respecto de algunos problemas que perjudicaban al gobierno hacia otra cosa. Y esa otra cosa fue la acusación al Partido Socialista. Sin embargo, a mí me extraña mucho el respaldo que posteriormente el propio presidente Piñera hace a la declaración de su vocera, lo cual ya traslada, a mi juicio, esa es la pregunta que quiero hacerle, el problema desde la simple cortina de humo, con todo lo grave que puede ser una cortina de humo, a una decisión política que se gesta en el más alto nivel del país, de atacar a un partido de oposición en forma violentísima, vinculándolo a algo que para los chilenos hoy día es tremendamente serio, que es el narcotráfico. Entonces me gustaría que usted profundizara un poco en esto. ¿Cómo entender este ataque, más allá del efecto político de corto plazo o la cortina de humo? ¿Por qué el propio presidente se compromete en atacar a un partido de la raigambre popular del Partido Socialista de esta manera? Porque se cumple un doble objetivo con el ataque. como lo decía al inicio de la entrevista, una cortina de humo para lo que se venía en el tema del abuso sexual de un familiar directo al presidente, pero también el doble objetivo de pretender inhibir a un partido que está encabezando una acusación constitucional contra una ministra que el presidente ha dicho que la va a defender con diente y uña, que es la ministra Cubillo, y respecto a lo cual el Partido Socialista, ¿no es cierto?, va a encabezar una acusación constitucional que vamos a presentar el 5 de septiembre. Entonces, eso pretender, desde nuestro punto de vista, inhibir nuestro rol constitucional, ni siquiera fiscalizador, constitucional, que nos entrega la Constitución. Entonces el gobierno está molesto con el Partido Socialista por esto. No somos un partido que nos vamos a arrodillar ante el gobierno tratando de faltarle a la verdad a los chilenos, como ocurrió en esta reforma tributaria el otro día, en donde lamentablemente un sector de la oposición le dio voto al gobierno para permitir, ¿no es cierto?, sacar adelante una reforma que favorece a los más ricos de Chile, como ustedes mismos lo han comentado en su panel. Y por lo tanto, repito, nosotros tomamos esto de quien viene, pero tampoco nos vamos a permitir que esto pase y que se olvide a la vuelta de la semana digital. Nosotros vamos a continuar en nuestra ofensiva de no permitir el acceso a nuestras comisiones de los subsecretarios, si no van acompañados de ministros, y de sus asesores. Algunos dijeron por ahí, ¿no?, que con eso estábamos nosotros coartando la posibilidad de legislar. Eso es absolutamente falso. Los ministros no tienen ninguna inhabilidad para poder participar de estos procesos. Por lo tanto, los ministros lo que tienen que hacer es dejar de enviar a los subsecretarios y a sus asesores y ser ellos parte del accionar legislativo, si quieren, ¿no es cierto?, que todo funcione como quieren ellos normalmente. Fidel, te saluda. Javiera, muchas gracias por poder compartir con nosotros este domingo. Yo quería preguntarte en relación a, bueno, la aprobación de la reforma tributaria y a estos dichos que tuvo Fuad Chaín, donde recalcó que las molestias son amenazas electorales y que sin la DC la oposición no es nada. Si tú pudieras opinar o compartir tus impresiones sobre estas aseveraciones. A ver, mira, yo la soberbia que tiene Fuad Chaín, la soberbia que tiene Gabriel Asensio, y creo que no le hace bien a la buena convivencia que tiene que tener la oposición. Primera cosa. Segundo, estamos claros, y yo creo que lo tienen claro ustedes en el panel, lo tenemos claro nosotros como socialistas. Si la oposición no se une, aunque sea en el ámbito meramente electoral, para el próximo año, no solamente le vamos a entregar 13 de 16 regiones a la derecha para que gobiernen sus gobiernos regionales, sino que además vamos a perder estrepitosamente las municipales. Por lo tanto, claro, la Democracia Cristiana abusa de ese hecho. Ellos saben que efectivamente la unión de la oposición es clave para vencer a la derecha en las próximas elecciones. Entonces se sobregira, hace lo que quiere, negocia y co-gobierna, como decía Raúl Soto, con el gobierno en algunas materias, saca sus dividendos también, porque yo me pregunto, oiga, ¿usted cree que el voto de Alinco es un voto que no tiene de por medio algún tipo de negociación en la región de Aysén? Yo claramente que eso es así. ¿Para qué estamos con cosas? Entonces, la Democracia Cristiana abusa de eso, abusa del hecho de que es necesario y fundamental. Todos los partidos, cuando pelean con ustedes mismos, con el Partido Comunista, pero ellos saben, en el fondo, que sin el Partido Comunista tampoco podemos vencer, porque se olvidan muchos de ellos que cuando el Partido Comunista no era parte de un bloque unitario de gobierno en el pasado, gracias al Partido Comunista, por ejemplo, ganamos las elecciones con Ricardo Lago, y ellos tuvieron ministros, tuvieron sus secretarios, gobernaron con Ricardo Lago y no lo hizo el Partido Comunista. Se olvidan de esas cosas, pero hoy día lo que hacen es justamente eso, saber de que son necesarios en la unidad de la oposición para vencer el próximo año. Y por lo tanto, claro, ellos se dan los gustitos hoy día de poder negociar con la derecha y provocarnos en definitiva un daño, porque en definitiva yo lo que creo es que en este tipo de leyes que no le hacen bien a Chile debiésemos actuar mucho más unidos. Estamos conversando con el diputado Fidel Espinosa, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados hace un tiempo atrás y que representa comunas, como él mismo dice, muy bellas del país. Que entre paréntesis, diputado, ¿cómo afecta la sequía a la región que usted representa? Hemos tenido, a Dios gracias, más pluviosidad este año. Hemos tenido el cambio climático, igual se ha hecho fuerte acá. Tenemos mucho, mucho camión aljibe que tiene que llegar hasta los sectores rurales, hasta el mes de mayo, abril, mayo. Pero a Dios gracias, este año hemos tenido mayor cantidad de pluviosidad y por lo tanto ha sido menos acentuado que otros años. Así que no es tan fuerte hoy día el tema, aunque sí, el problema del agua aquí en el verano cada vez ha ido haciéndose más profundo, y eso amerita que haya una política de Estado vinculada al tema mucho más fuerte que entregar, ¿no es cierto?, con camiones de aljibe el agua, que al final lo único que ganan ahí son los dueños de los camiones de aljibe, que de hecho se han hecho millonarios con este déficit que tiene Chile, y que en la zona central, en Petorca, ya tiene niveles tremendos. Así es. ¿Está lloviendo ahora en la zona? No, ahora no, pero hemos tenido una semana lluviosa. Ha sido una semana lluviosa, estamos ya acá en un día, repito, que está medio nublado, pero un poquito de frío, 10, 12 grados de temperatura acá, así que, Julio, yo voy entrando en la actividad, estoy muy agradecido, pero tremendamente agradecido que me hayan llamado, se hayan acordado de un diputado de región, para hablar de esto del Partido Socialista, para mí es muy de mucho orgullo. Antes que entre, diputado, una pregunta que tiene que ver con la comuna de Río Negro. Hay una acusación contra el alcalde que es bastante grave, y tengo entendido que ahí hay una situación que tiene que dilucidarse ya judicialmente, ¿no? Mire, qué bueno que me hizo la pregunta, y no solo por este tema, porque se me olvidó decir cuando estaba hablando recién. Cuando hablan de narcotráfico y tratan de vincular Partido Socialista, no hay ningún líder o familiar directo de un líder de esta colectiva que alguna vez en la vida haya tenido algún problema vinculado con un delito tan grave como ese. No obstante, la ciudadanía a veces se olvida que el propio marido de la presidenta de la UDI, Jacqueline Valdés-El Vargas, se le detectó en la octava región una plantación de marihuana, en su momento, de marihuana. Y el hijo y el sobrino directo del señor Hernán Larraín estuvo vinculado en el año 2012 a un hecho directo y condenado por un hecho directo de narcotráfico. No por ello, eso es lo que quiero decir, no por ello nosotros vamos a decir que los familiares directos de los líderes de la UDI tienen vinculaciones con el narcotráfico, porque consideramos que son hechos aislados. Y eso es actuar con responsabilidad política. Lo mismo digo yo en lo que tú me acabas de preguntar. Aquí en esta región tenemos dos alcaldes que están hoy día en una situación extremadamente compleja. Uno es el de Río Negro, que es de mi distrito, que está acusado por el Consejo de Defensa del Estado de apropiación indebida, falta de la probidad, porque inventaron, ¿no es cierto?, un programa de web de participación ciudadana, y se coludió el alcalde, eventualmente, ¿no es cierto?, con su jefe de gabinete, que ya fue condenado, para sacar platas municipales en algo que el propio Consejo de Defensa del Estado descubrió que nunca existió. Esto está en la etapa de juicio oral en este momento, y nosotros esperaremos y seremos respetuosos de lo que diga la justicia, aunque, repito, ya el jefe de gabinete asumió su responsabilidad, fue condenado, y yo espero que el alcalde también sea condenado, porque sería bastante bastante increíble que fuera condenado el jefe de gabinete, que fue parte de este ilícito, y no el alcalde. Y lo segundo, Julio, agradezco la pregunta, otro alcalde, el de Puquildón, hoy día está siendo formalizado alcalde de la UDI de Puquildón. El anterior era de Renovación Nacional, Carlos Chávez. De Renovación Nacional. Ah. Y en esta región el alcalde de Puquildón, por algo más grave aún, delito de abuso sexual contra una menor de 14 años. Vaya. La UDI, tanto su presidenta nacional como la presidenta regional, ha estado mudos en estos temas. Pero yo le aseguro que fuera un alcalde de los nuestros, el escándalo sería nacional. Los matinales y los canales nacionales estarían en Puquildón mismo, todos los días entrevistando la situación que pasa si fuera un alcalde de la oposición. Pero cuando se trata de alcalde de derecha, usted sabe lo que ocurre. Así que, Julio, yo lo voy a estar informando a medida que tengamos más noticias sobre la materia. Un abrazo. Un abrazo, que esté muy bien. A todos allá en el panel, a todos los compañeros y compañeras. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Chao. El diputado Fidel Espinosa, diputado del Distrito 25. De la décima región de Los Lagos, como él muy bien dice, una hermosa región. Qué linda esa zona, ¿no? ¿Usted, don Patricio, la considera hermosa esa región? Es muy hermosa. Es muy hermosa. Qué duda cabe. Qué duda cabe, ¿no? Los qué, poetas le han cantado. Qué nostalgia nos da por no poder. A sus lagos y sus aguas. Vivir por esa zona. Bueno, es interesante lo que plantea el diputado Fidel Espinosa, lo que planteó. Además tuvimos que terminar la entrevista así un poquito abruptamente porque está entrando un consejo regional, el Partido Socialista está reuniendo en las regiones para discutir este tema y poder ver cómo se enfrenta. El hecho de que efectivamente han hecho un abuso de la capacidad que tiene el gobierno comunicacional y de los medios de comunicación que tienen los grupos económicos en este país, que son mayoritarios, son 90%, y que están apoyando irrestrictamente al gobierno. Entonces, esto es muy extraño. Yo no pude preguntarle incluso por la renuncia del diputado Soto de la Democracia Cristiana al Partido Demócrata Cristiano, que es también un tema que se vincula al quehacer político hoy día en el Parlamento, que son cuestiones bien importantes que hay que darle una vuelta, ¿no? Hay muchos temas, sin duda, Julio, pero claro, a mí me hubiera gustado preguntarle al diputado Fidel Espinosa, no alcanzamos, cuáles eran los contenidos que justifican la acusación constitucional contra la ministra de Educación, claro, que está en el origen de este conflicto que se produjo durante estos días, porque claramente lo que hay aquí es una operación desmonte de las ideas de reforma educacional que se han venido impulsando en el país hace ya una buena cantidad de años. Estamos enfrentando una situación crítica que se expresa en algunos nudos, como el caso del Instituto Nacional. Pero lo que yo no veo, y eso lo dejo planteado al panel porque es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuáles son las condiciones en las cuales puede actuar una oposición a este gobierno con éxito en la instancia parlamentaria? Yo creo que el problema se ha trasladado bastante a la instancia social, precisamente por esto, ¿no? Porque está claro que la instancia parlamentaria no es suficiente por la fragmentación de fuerzas políticas en el Parlamento. ¿Por qué? Porque, claro, no cejaremos, dice Fidel Espinosa, en nuestro objetivo de exigir a la vocera que se desdiga. Está bien, yo creo que todos compartimos esa postura. Pero ¿y si no se desdice qué? Yo creo que todos estamos de acuerdo que la política que se ha hecho en relación al Instituto Nacional, esto de llenar de policías que son incapaces de capturar a 10 encapuchados, qué cosa más sospechosa, ¿no? Son incapaces durante meses de capturar a 10 encapuchados. Y entonces eso da pretexto a que un ex parlamentario como José Antonio Kast diga que la solución es privatizar el Instituto Nacional. Démonos cuenta a dónde se está llegando. Pero ¿cuáles son las razones y cuál es la viabilidad de acusar constitucionalmente a la ministra Cubillos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos políticamente, porque esto no es un asunto moral, es un asunto político, un asunto de fuerzas. Y lo que uno echa de menos son esas fuerzas unidas que señalaba el diputado para que puedan actuar en pos de objetivos justos. Entonces yo creo que ahí es donde hay que ser claros todos los esfuerzos parlamentarios correctos, pero al mismo tiempo no olvidar que la presión sobre los parlamentarios la ejercen sus electores. Sus electores son la organización social, la que va a votar finalmente, ¿no? Y creo que en ese sentido la protesta convocada para el 5 de septiembre es realmente un elemento muy central, muy importante en el acontecer político nacional. Tal vez más importante que estas escaramuzas de Palacio. Sí, bueno, porque las escaramuzas también tienen mucho que ver con esta referencia que hacía Julio a los medios de comunicación. Es que además, incluso esto le pasa a la oposición y a la izquierda, dejarse llevar por una agenda declarativa. Es decir, la vocera lanza un párrafo respecto a la supuesta, pretendida o inventada vinculación del Partido Socialista con el narcotráfico, porque además dijo el Partido Socialista, ni siquiera dijo algunos dirigentes en una comuna, etcétera. Pero después lo que decías tú, Patricio, respecto a la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillo, también se queda en el ámbito declarativo de esas. Yo creo que no alcanzan ni a ser pugnas, como rencillas, pero al final nosotros observamos una falta de tratamiento comunicacional procesal, es decir, ¿qué pasa con los procesos? ¿Qué hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que ningún analista, ningún dirigente político, ningún ciudadano puede ser ingenuo que la vocera sale a decir una frase como la que dijo porque se le ocurrió, porque fue un exabrupto. Eso claramente está diseñado. Y con eso te cambian la agenda. Te sitúan un tema que tiene mucho de ficción y que llega incluso a que algunos senadores del Partido Socialista hayan presentado ante el Ministerio Público hayan hecho un trámite judicial contra la vocera, en el sentido de que la están acusando de omisión de entrega de antecedentes. O sea, si ella está planteando, y la defensa que hace Sebastián Piñera. También lo mismo ocurre con la acusación constitucional contra Marcela Cubillos, donde también había un debate entre la misma oposición respecto a los contenidos. Pero también está ocurriendo con el tema de cómo se trata lo de las 40 horas y cómo se trata lo que se ha llamado desde la Central Unitaria de Trabajadores la contrarreforma laboral que impulsa el gobierno. Entonces, a mí me parece que en eso también hay que tener poner atención de cómo nos pueden llevar a una agenda declarativa que no va al fondo de los procesos que se están viviendo en el país y las dinámicas que se están siguiendo a nivel legislativo o, como decía Patricio, a nivel social. Ahora, incorporando más elementos al debate en relación al actuar que ha tenido el gobierno, particularmente su vocera, y cómo han intentado de forma bastante insistente y con distintas formas el recuperar la agenda. Yo creo que ahí, sin duda, es imposible de que este ataque que se hizo al Partido Socialista durante esta semana no haya sido planificado, pensado, pero eso también ha abierto varios espacios de debate al interior del mismo oficialismo. Leía yo a algunos analistas en la semana que planteaban, bueno, críticas obviamente de que había sido como demasiado, por decirlo así, el ataque que tuvo la vocera Pérez hacia el Partido Socialista, que aparte había sido secundado por el presidente Piñera, pero que esto en el fondo habría otros flancos hacia el oficialismo, y se hacía una crítica respecto a cuál era el funcionamiento del gabinete y cuáles eran los intereses que ellos realmente tenían, diferenciando entre el gabinete de Piñera, que era, digamos, como lo que supuestamente hay, y por otro lado el gabinete de Chile Vamos, que es lo que no hay. Entonces ahí también se generaba un debate al interior de ciertos analistas de la situación hacia el oficialismo, y esto también en relación al tema de las 40 horas, donde también han tenido todo un desarrollo comunicacional, dado que no han podido frenar el creciente apoyo que ha tenido esta iniciativa. En eso está el tema de las 41 horas promedio, pero al final parte de la apuesta que están teniendo está mucho más vinculada a como chutear el tema, cuestión de bajar un poco las revoluciones de... Fíjate que a mí me parece que una cuestión que es importante tener presente lo que planteaba el diputado Espinosa respecto... O sea, uno cuando comenzaba a escuchar a la ministra decía, ¿qué es lo que se quiere tapar? Y efectivamente al día siguiente aparece con bombo y platillo la noticia del tío del presidente, el obispo emérito Bernardino Piñera. Y aparece la noticia como acusado de haber hecho o realizado abusos sexuales hace bastante tiempo, hace 50 años, pero resulta que el propio presidente Piñera, cuando se aprobó una ley que envió como iniciativa, donde no prescriben, y él lo recalca, decir que ahora nadie quedará impune, aunque pase el tiempo. Y resulta que al día siguiente de esta declaración de la ministra aparece el presidente de la República diciendo que él, primero, no cree de que una acusación de 50 años tenga valor hoy día. Es una verdad, es una voltereta enorme desde el punto de vista de la concepción que se tiene sobre, primero, sobre el uso de las palabras, porque si yo una semana, dos semanas, un mes antes digo que nada quedará en el olvido y aunque pase el tiempo no prescribirán, y resulta que le cae un caso al lado de él familiarmente, y él dice que ¿cómo se puede tomar en consideración algo que pasó hace 50 años? Realmente me parece súper... Sí, bueno, pero hay una seguidilla, porque mira, está la... Hay varias cuestiones de la agenda que nosotros lo hemos comentado, la agenda del gobierno, y respecto al perfil que está teniendo esta administración. Además, algunos le llaman errores forzados, ¿no? Aquella frase también en la semana de Piñera que dijo: a veces creo en los seres humanos, a veces creo más en los muy malos que en los muy buenos, ¿no? Muy clara, después, es una la presidenta, frase después la presidenta de la UDI dice que el país está mucho mejor que durante el gobierno de Michelle Bachelet, pero la ciudadanía no se da cuenta, no lo percibe, ¿no? Después el presidente va a Puente Alto, lanzan un globo para la vigilancia cuando ha habido todo un debate respecto a esta balacera que hubo precisamente en la comuna de Puente Alto, con cinco Pero fíjate, Hugo, yo creo que los tres hechos que tú mencionas son importantes y son de alta connotación pública. Perdón, pero faltó uno. El nuevo impulso a la ley de los encapuchados. Ah, ya. Pero yo, digamos, creo que es importante poner en este panel algunas preocupaciones que uno tiene o que a uno le surgen a propósito de esto. La semana pasada, o antepasada, discutíamos con mucha fuerza el que el gobierno había perdido la agenda, que los temas de discusión política nacional estaban siendo colocados por una oposición que finalmente levantaba algunas banderas transformadoras relevantes, y mencionábamos el contenido profundo que tiene el proyecto de ley de las 40 horas laborales, no tanto porque baje la cantidad de trabajo que cada uno tiene que hacer todos los días, que es importante, sin duda, pero además porque implica una serie de otras condiciones que relevan el papel del trabajo en la sociedad, el papel del trabajador. Se pone en el centro lo que está en el centro, que es cómo está organizada la sociedad, en función de qué intereses, etcétera. Esa era la agenda que estaba en el centro hace dos semanas y la semana pasada. Y hoy día, con todo respeto, me encuentro discutiendo en este panel sobre si el arzobispo emérito Bernardino Piñera tuvo una conducta reprochable e indudablemente reprochable si abusó sexualmente de un menor hace 50 años, si Piñera se queda con los más malos o los más buenos, si Piñera se va al G7, si el dirigente tal del Partido Socialista está teñido del narcotráfico. Perdónenme. O sea, usted quiere decir que cambió la agenda. Lo que quiero decir es que cambiaron la agenda, que nos metieron el tremendo gol, y estamos todos discutiendo cosas que son importantes, pero que son no son lo fundamental. Bueno, pero eso, Patricio, lo que no te define, decía de la... Es que, de que él es eso, el tema de... Te la cambian con un formato comunicacional declarativo, que exacto, van instalando estas exacto, cuestiones. Ellos declaran cosas que no tienen contenido de fondo a largo plazo. Y perdona, y por eso te decía que incluso a la oposición o a algunos dentro lo llevan a eso. Ahora, yo no estoy hablando de que el Partido Socialista tenía que salir a defenderse respecto a esa cuestión, pero cómo nosotros no caemos en esos formatos, ¿no? O sea, ese es el punto. ¿Cómo evitamos, ¿no?, que incluso nosotros en este panel, donde intentamos poner en el centro los problemas que están en el centro del país, los que definen la marcha del país, ¿no?, terminemos hablando finalmente de lo que la agenda comunicacional del gobierno declarativamente ha colocado en la mesa, y ahí estamos recogiendo ese guante que es un guantecito, porque con todo respeto, el discutir sobre si Piñera se queda con los más malos o los más buenos no tiene pero la menor significación, salvo preguntarse qué estaba pensando Piñera, si es que estaba pensando en algo realmente. Si eran los más malos o los más buenos. Entonces, la verdad es que yo creo que aquí es donde los partidos de oposición y las fuerzas sociales que están conscientemente impulsando posiciones transformadoras tienen que pensar cómo se hace para que no sea el juego declarativo de una agenda de gobierno comunicacional la que marque el rumbo del país, porque al final, cuando la agenda comunicacional es esta, el país está paralizado. Porque no discutimos, y si no discutimos, no hacemos lo importante. Discutimos sobre lo accesorio, ¿no? Entonces, yo en eso quiero hacer una... como siempre que uno tiene la oportunidad, lo hace, es la agenda informativa de los medios alternativos. Si uno mira la semana y se mete a los portales de los medios alternativos, no tienen esa agenda. No la tienen, claro. Se están hablando, y por eso nosotros a veces reivindicamos primero lo que se ha definido como la soberanía informativa, y segundo, de que la gente acceda a esos medios, porque ahí lo que decía Patricio, si no te meten a estar discutiendo lo que te están indicando los medios conservadores tradicionales en su agenda. Fíjate que a veces uno, bueno, por la actividad profesional, escucha varias radioemisoras en la mañana. Y a veces la escuchas después de haber leído los diarios y te das cuenta cómo muchos de los comentarios de lo que se habla está pauteado por lo que viene en los dos diarios hegemónicos. Hay algunas excepciones que yo diría son notables en medios, digamos, que son privados, de columnistas que van a los temas que tienen que ver con el funcionamiento de la economía, que tiene que ver con los derechos sociales, que tiene que ver incluso como los que se llaman temas emergentes, ¿no? Los temas de la diversidad sexual, el tema no, medioambientales. Ahí uno también no es tan homogéneo tampoco, pero es importante señalar eso respecto a la soberanía informativa y a tener una agenda de soberana respecto a lo que está pasando en el país, porque es lo que te va a permitir ir a finalmente a que la conversación en la sociedad, la conversación en los medios de comunicación tenga que ver, como lo que decía Patricio, con los temas que al final le definen la vida al ciudadano. Sí, sí, yo lo que a mí me inquieta nomás es que ¿qué pasaría si nosotros abrimos este programa y no hablamos de lo que pasó con el gobierno y el Partido Socialista? Y la gente está siendo bombardeada por eso. Yo creo que lo que Patricio se refería son los énfasis. No, sí, está bien, son los énfasis. Nosotros partimos el programa hablando de las AFP y de la campaña brutal de una de las AFP, pero que es para que representa el conjunto de las AFP. O sea, yo pienso que de alguna u otra forma la discusión, el debate que estamos teniendo acá es sano, porque está bien si uno tampoco puede pretender vivir en un país donde no se permee por ninguna de las cuestiones que nos dicen todo el día por todos lados en un país. Ahora, sí creo que la reflexión respecto a esta desinformación declarativa o la soberanía informativa son temas de profunda importancia, porque en el fondo lo que conversábamos antes es que sin duda esta ofensiva que hace el oficialismo, la vocera, es una cuestión que es pensada y que de alguna u otra manera ellos también les reporta el rédito que buscan que les reporte, y eso para nosotros que queremos, digamos, hacer cambio, transformaciones, es un problema. Y por otro lado también como las cosas no solamente producen efecto en una cosa puntual, yo creo que, y yo al menos igual recojo que hay que seguir mirando con detención cómo el mismo oficialismo se ve tensionado por las distintas cosas que van pasando, porque no es como que todos hubieran estado hiper de acuerdo ni que todos hubieran estado muy en rechazo. Ahora, de que les funcionó, yo creo que les funcionó porque les permite efectivamente una cuestión que les había sido muy compleja a los miembros del gobierno, que era retomar la agenda, y eso lo hablábamos por ejemplo la semana pasada cuando hablábamos del tema de las 40 horas, o la antepasada también, de cómo esto se logró meter en la agenda, y que la primera estrategia que tuvo el gobierno, que fue el entrar a confrontar proyectos, primero con la flexibilización, después con las 41 horas promedio, fue una cuestión que no le dio resultados, y que ahora lo que están buscando también para sacar el foco de la agenda es simplemente descomprimir el debate y que salga de la palestra pública instalando otras cosas. Entonces, por ahí también hay una cuestión que es importante y que tampoco se puede como dejar de lado, que es más como las consecuencias o resultados de la maniobra per se. Sí, porque bueno, además Andrea Lamán hablaba de lo que le pasó a Macri, pero él decía que ojo con lo que pasa en Chile. Andrea Lamán, poco lo que dice la que obviamente hubo gente dentro del gobierno, aunque no lo hizo público, pero sí parlamentario de derecha que criticaron la declaración de Sila Pérez. Pero lo que veo es lo siguiente: Andrea Lamán decía que para hacer un relato de una fuerza política no basta el posteo, las cuñas ni los Twitter, sino que hay que dotarlos de contenido, de argumento, de consistencia. Es un personero de la derecha, o sea, tampoco se pierden mucho. Entonces, claro, porque ellos van asociando esto también a todos los problemas que está teniendo el gobierno respecto a su política. Pero lo que quiero decir, un poco parafraseando a Patricio, que lo ha dicho en otra, en esto también está el carácter de clase y el que algunos personeros de la derecha tampoco se pierden. Bueno, ¿qué les parece si seguimos la segunda parte conversando sobre estos temas? Porque viene además una segunda parte, no se nos vaya a tomarse un tecito y un cafecito, hacemos un alto y regresamos. A preparar el desayuno. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso ya. Sí, estamos de regreso. De domingo a domingo, sin restricción. Patricio Palma estaba haciendo una referencia al economista surcoreano, que sí, fue bastante... ¿Sí? ¿Qué quería decirnos al respecto? Aunque sea un avance para el próximo... Ha Jong-chan. Este es un economista pragmático, defensor del capitalismo, por supuesto, profesor de la Universidad de Cambridge, pero que es capaz de mirar con objetividad el mundo. Y entonces ha llegado a nuestro país y ha dicho, bueno, ustedes lo que tienen que hacer si quieren salir del punto en que están, y es bastante crítico en ese sentido, es de una vez por todas dedicarse a la ciencia, a la tecnología, a la investigación, y con eso dedicarse a hacer industria productiva de alto nivel tecnológico. O sea, y si no, le dijo a aquellos que le decían, pero aquí tenemos el cobre, el litio, tenemos los minerales, bueno, quédense con eso, y van a seguir pegados los $15,000 per cápita y las van a empezar a pasar todos los países que son más inteligentes. Así de clarito fue este coreano, que cuando le dijeron, pero es que eso no es posible en Chile, mire, le dice, no me diga cosas que no sabe. En Corea, el año 1969, se producían 14.000 automóviles Hyundai al año. 14.000, o sea, mucho menos lo que se producía en Chile, de autos. Tomamos la decisión de hacer los mejores autos del mundo. Y hoy día tenemos la Hyundai, producimos millones de autos de excelente calidad, y ahora pudimos abrir nuestro mercado, porque prohibimos que entraran autos de otros países. El coreano usaba solo Hyundai. Así es. Así de simple. Bueno. Y una última cosa, dice, y ustedes siempre tienen de modelo a Singapur. No se olviden que Singapur, el 50% del Producto Bruto lo producen empresas estatales. Entonces no sean tan ortodoxos con el neoliberalismo. Piensen que el Estado tiene un papel importante que jugar en los países como ustedes. Eso lo dice un defensor del capitalismo, una eminencia mundial en economía. Bueno, estamos de regreso, como ustedes pueden escuchar, a Patricio Palma ya en la segunda parte. Se ha incorporado el diputado Guillermo Taller, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? Lo noto serio, ¿qué está preocupado? ¿Tiene alguna preocupación? Lo noto como serio. No como otras veces que llega radiante, como así, con ganas de... Sí, está muy serio. Ah, sí. ¿Sí? Es que con la cara que usted me mira, sí. Cualquiera se pone serio. Claro. Llega de asustado. Ahora, no está serio, está asustado. O como... Como diría, lo voy a decir el chiste completo, pero decía, ahora resulta que el culpable soy yo. Bueno, hay un estadista mexicano que le preguntaron que por qué andaba tan... Igual que tú, ¿no? ¿Sí? Porque está en serio, y él contestó, ¿y usted cree que la situación del país está como para que uno ande riéndose? Ah, chuta. O sea, habría que esconder la sonrisa. Se nos puso serio. Guzmán. Guzmán no llegó. Definitivamente no llegó. No llegó. Estadista mexicano. Estadista. No yo. ¿Cómo está, diputado? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, otra vez. Sí, dijiste que estaba serio. Por eso le digo, se cambió. A ver si cambió. Se le quedó la página atrás. Claro. Bueno, partamos por algo que, como para no ponerse serio. Se aprobó una parte de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, y por supuesto lo que trajo consigo finalmente, después de la aprobación que hizo la Democracia Cristiana, la mayoría, no toda, pero los parlamentarios, hubo una renuncia de un diputado. El diputado Raúl Soto decidió irse de la Democracia Cristiana. ¿Cómo afecta todo esto al quehacer que tiene la Cámara y al quehacer que tiene la oposición particularmente? Bueno, hay como una línea clara de acción de la Democracia Cristiana, que hace prever que el gobierno puede imponer todos sus proyectos, todas sus contrarreformas, todas aquellas que atentan contra derechos de trabajadores y que le dan la prioridad a los grandes consorcios, a los más ricos de este país, o a los súper ricos de este país, como se ha dicho. Porque la Democracia Cristiana, con sus votos, no de todos, porque hubo excepciones. Sí, sí. Se aprobó la reforma tributaria, pero ya tienen acordado aprobar la reforma previsional. Si nos apuramos un poquito, capaz que aprueben la flexibilización laboral. O sea, por lo menos han estado haciéndole gestos al gobierno. O sea, puede pasar derecho, digamos, sin ninguna posibilidad de contener eso en el Parlamento. Por eso es que nosotros decimos, en el Parlamento se ha creado una nueva correlación de fuerza donde se impone la derecha con el apoyo de la Democracia Cristiana. Eso hace imposible entonces contener la contrarreforma en el Parlamento, y por lo tanto hay que dar la pelea también desde afuera con mucha fuerza. Cuando la Central Unitaria, la Unidad Social, llaman a una protesta para el día 5, eso es lo que nos están diciendo, que ellos ven que efectivamente en el Parlamento no es posible, entonces que hay que hacer participar a la opinión pública y a los propios trabajadores en la defensa de sus derechos. Eso es lo que nos están diciendo, y eso es lo que se puede prever respecto de la Cámara. Yo creo que es un hecho muy grave, que no todos le han dado la seriedad que debe tener el tema. Es muy grave, porque con todo desparpajo el presidente de la Democracia Cristiana dice, ante todas las críticas de todo el resto de la oposición, les quiero decir una mala noticia, dice, es que para que la oposición tenga alguna posibilidad de triunfo en las próximas elecciones tiene que contar con la ADC, como riéndose. Hacemos lo que queremos, no vengan con cuentos aquí. Y eso es lo que están haciendo, se están aprovechando de la situación. Se aprovechan de una situación. Así que, bueno, yo no sé cómo va a evolucionar el resto de la oposición, cómo, si logramos ponernos de acuerdo o no, porque el 90% de la oposición se puso de acuerdo, y muy de acuerdo, frente a la reforma tributaria. Ellos dicen, dan disculpas, dicen, mire, pero es que le posibilitamos que las pymes cambiaran del sistema de contabilidad. Permitimos que una cantidad de adultos mayores no paguen contribuciones. Permitimos que un 1% de la recaudada por el 1% de los proyectos que se hagan en regiones quede en la región. Pero eso es una migaja al lado de los 850 millones de dólares que le devuelven a los más ricos. Eso no tenía para qué hacerse, no tenía para qué hacerse una reforma tributaria para eso. Era muy simple cambiar una pequeña cláusula que favoreciera a las pymes, que fueron favorecidos en la reforma tal como salió en el gobierno anterior, pero que algunos quedaron fuera por alguna razón técnica. Pero eso era muy fácil cambiarlo. Pero entonces todo esto, decir, mire, a las pymes le vamos a dar esto y ta, ta, ta, ta, era para darle 850 millones de dólares a los más ricos de nuestro país. Con 850 millones usted por lo menos podría construir unas 20.000 viviendas de 1.000 UF al año. Al año, ¿eh? Al año. Porque no son 850 millones. Con la mitad de esos 800 millones usted podría darle a todos los pensionados que menos ganan unos 200.000 pesos mensuales. Al año. ¿Ah? ¿Al año? Claro, al año. Diputado, yo quería insistirle en lo que planteó Fuad Chaín, el presidente de la Democracia Cristiana. Es como una suerte de chantaje, y que finalmente en la oposición vayan a tener que llegar a un acuerdo con la ADC, porque hubo declaraciones, por ejemplo, Francisco Vidal, que en tanto no haya coincidencia programática, es imposible tener un acuerdo electoral. Es bastante imposible. O sea, yo lo veo, en este momento yo lo veo imposible, un acuerdo con la ADC. Yo no lo veo, por lo menos con la actual directiva. Y con ese desparpajo con que trata las relaciones el presidente de la ADC, porque es eso, es una falta de seriedad absoluta. Y un poquito se nota como de desprecio hacia los integrantes de los partidos de la oposición, que han conformado la oposición hasta hace un tiempo atrás, ¿no? Sí, bueno, bastante menosprecio. O sea, ellos creen que tienen la sartén por el mango, pero que no se equivoquen. Se han equivocado ya históricamente, y han sido equivocaciones garrafales. Bueno, no se vuelvan a equivocar, digo yo, ¿eh? Eso quería recordar yo, presidente, porque usted ha dicho algo que creo que es lo que realmente importa hoy día. Cuando ocurre una cosa así en política y la correlación de fuerza en un parlamento se torna adversa, el actor que logra revertir esa situación normalmente es la propia organización popular. Y en Chile tenemos ejemplos muy claros. Cuando la Democracia Cristiana hizo el acuerdo con la derecha para impedir el triunfo de Allende el año 1964, que era un triunfo seguro, la REF, eso se revirtió precisamente con la tremenda movilización que vivió el país durante esos años. Entonces, tal vez son experiencias que hay que poner en práctica, y tal vez la CUT lo que está haciendo es recordándonos esa historia, y por eso está llamando esta gran movilización el día 5 de septiembre. Así es. Diputado, y en concreto, porque ahora este proyecto va a pasar al Senado, ¿no? Ahora va al Senado, sí. Bueno, no sabemos, en el Senado también tiene mayoría la oposición. O sea, si el Senado quisiera, si la oposición se pusiera de acuerdo, podría echar abajo la integración, por ejemplo, ¿eh? Pero vamos a ver. Diputado, porque... en estos temas también, bueno, ha estado en el tapete el proyecto de las 40 horas. Usted conoce las declaraciones que han habido de parte del gobierno, y hoy día volvió a no sé si a contraatacar el presidente Sebastián Piñera. Lo dijo textual, que señaló directamente al Partido Comunista que con este proyecto sería responsable de la pérdida de 200 o 300 mil empleos. Bueno, eso es una mentira absoluta. No hay ningún cálculo que establezca que eso es así. Ninguno serio. Y de la praxis podríamos decir, no hay nada que indique que al bajar la jornada de horas se pierdan puestos de trabajo o se caiga la productividad. Eso no existe, ¿no? Esta es campaña del terror. Campaña del terror. Nada más y nada menos que eso. Por el contrario, hay otros estudios que dicen que aumenta la cantidad de empleo y aumenta la productividad, incluso aumenta los salarios, bajando las horas de trabajo, porque hay varias razones. Una es que un trabajador que le acomode su trabajo, que no tenga que sobrevivir al agobio de ir al trabajo todos los días, de tener un promedio de 2 horas de viaje, se siente bien tratado, va a elevar la productividad, va a sentirse mucho mejor. Y eso es lo que pasa en los países donde tienen menos horas de trabajo y son mejor tratados los trabajadores. Porque claro, los empresarios miran al trabajador como que el trabajador se quiere aprovechar, que quiere echar abajo la empresa, que no quiere... ¿Cómo va a querer eso el trabajador si el trabajador lo que quiere es trabajo bien remunerado? Y por lo tanto va a tratar de salvaguardar a su empresa. Eso es así. Yo creo que en ese sentido, una contradicción importante que tiene el gobierno a la hora de señalar de que se van a perder supuestamente 300.000 empleos con las 40 horas, es que aparte de eso dicen que con las 41 horas promedio van a aumentar como en 200.000 los empleos. Entonces, ¿cómo va a ser posible que, en teoría, claro, la economía que considera tantos supuestos de largo plazo va a tener una diferencia de 500.000 empleos entre un proyecto y otro? De verdad me parece que es una contradicción importante. De todas formas, yo quería compartir un debate que estábamos teniendo en el bloque anterior con usted. ¿Conmigo? Sí, o sea, no, pues el debate era entre nosotros, lo quería compartir con usted. Yo son cosas distintas. que era en relación a la apuesta que hizo esta semana el gobierno, por lo que nosotros debatíamos y lo que un poco concluimos es que más bien comunicacional, de recuperación de la agenda con esto del Partido Socialista y las vinculaciones con el narcotráfico que dijo la vocera, con esto también de el tío de Piñera, el Bernardino Piñera, que se dio a conocer una acusación por abuso sexual hace 50 años, pero que finalmente lo que veíamos como factor común es que permiten al gobierno cambiar el foco de lo que se estaba discutiendo las semanas anteriores, que tenía que ver con las 40 horas, que tenía que ver, por decirlo de alguna manera, igual no sé si es tan así en un 100%, pero que era una especie de debate más programático. Entonces, finalmente lo que más o menos nosotros concluimos, igual de ahí si no pueden incorporar cosas los demás panelistas, pero es que esta semana hubo un esfuerzo por hacer esa recuperación de la agenda, lo que obviamente se suma la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma tributaria, pero en realidad ese fue más o menos el espíritu, y quería en realidad compartir este debate con usted y preguntarle su opinión. Sí, mire, yo creo que el gobierno, este exabrupto, como que si le hubiera caído una teja a la vocera, no es que se la haya caído por casualidad, sino que tenía una intencionalidad, indudablemente, ¿no? Se la votaron. No, y yo digo porque los propios parlamentarios de derecha dicen, ¿qué le pasó a nuestra vocera? Dicen, ¿no? ¿Se le pasó la mano? ¿Qué le pasó? ¿A dónde andaría anoche? No sé, esas cosas. ¿O qué estaría fumando, como dicen algunos? Sí, porque fue una cosa muy rara, muy extraña, porque rara vez se las emprende un gobierno así contra un partido político, con el cual además pretende dialogar, y el diálogo y el acuerdo, el consenso, fuera de foco. El problema es que ellos no han podido parar el tema de las 40 horas. Las 40 horas se les subió por las paredes y los tiene vueltos locos. Y no hay cómo deshacerse. Piñera ha dicho que es inconstitucional, que es un proyecto del Partido Comunista, que es lo que nos ha tratado de decir. Que es rígido. Que se van a perder no sé cuántos empleos, que van a bajar los salarios. Que no tiene estudios técnicos. Él no se ha preguntado, no ha dicho cuántos empleos han perdido ellos. Que sube el desempleo, los índices siguen subiendo. No dice nada de eso, ¿no? Entonces, claro, al agredir así al Partido Socialista, indudablemente él introduce en el Congreso, porque era evidente que el Partido Socialista tenía que responder, entonces introduce una discusión. Una discusión, claro, para sacar del eje de la discusión las 40 horas. Para sacarlo. Pero además, como estaba discutiéndose la reforma tributaria, ellos quieren retomar con la reforma tributaria, que dice, bueno, tuvimos un gran triunfo, dice el ministro de Hacienda. Hay otros que le dicen que no es un gran triunfo porque con esas votaciones no se aprueban las reformas tributarias, porque es muy poco, porque divide el país. Pero ahora ellos quieren ahora aprobar ahora ya la reforma previsional. Es decir, a eso es lo que le están abriendo el camino, y quieren sacar de la agenda todo lo que son las 40 horas, la agenda de trabajo, postergarla hacia adelante, para que se enfríe. Y lo han dicho así en el Parlamento. Entonces, ahora ellos lo que quieren meter es reforma previsional, y le van a dar urgencia, acuérdense usted, o suma urgencia, ¿no? Una reforma previsional, con lo cual también pretenden anotarse un triunfo legislativo. Queda lo pirro, porque cuando los pensionados, los trabajadores vean que si es que se aprueba el proyecto, que el proyecto no les va a aportar nada al mejoramiento de sus pensiones, o muy poco, va a empezar la caída del gobierno, el desprestigio, parecido más o menos a Argentina, que también hubo una reforma de pensiones que dejó la escoba, porque ofreció el oro y el moro y no pasó nada, y es una de las cosas que está en la base del descrédito de Macri. Aquí va a pasar algo parecido, acuérdese usted, ¿no? Va a pasar algo parecido. Pero ellos están muy apurados porque creen que ese va a ser un triunfo extraordinario para el gobierno, que lo van a juntar con esto de la reforma tributaria. Entonces le están dando a los grandes consorcios, a las grandes empresas, le están diciendo, nosotros cumplimos con la promesa que le hicimos a ustedes, porque es una promesa que se le hizo a las grandes empresas. Si los chicos que no pagan impuestos, no son los dueños de la AFP, no son los que ganan esas comisiones, no, es a esa gente. Ahora, en esto también con los votos de diputados de la Democracia Cristiana, Es muy posible. Ese es el problema que hay. Es muy posible. Entonces, ellos ven que están ahora están las condiciones, porque cuentan con ese apoyo de la Democracia Cristiana. Igual, antes de hacer algún comentario, solamente avisar a los auditores y auditoras que estamos con la transmisión en vivo. Ya han llegado algunos saludos, se los voy a compartir desde Suecia. Puntualizan desde una ciudad que se llama Malmö, y dicen que se pronuncia así. Desde Renca, La Reina, desde Petorca, desde Concepción. Pero invitamos a los auditores y auditoras a que puedan compartir la publicación y que del streaming que se llama, y también a dejar sus comentarios y sus saludos, que estamos de vuelta en el Facebook, cuestión que en general se echa de menos cuando no está, así que es bueno pasar ese aviso. Y respecto a este tema de la reforma de pensiones, yo creo que igual es importante lo que señalaba el diputado, porque en el fondo es un tema tan sensible por las bajas pensiones que da el sistema, que realmente resulta una locura el plantear una reforma que supuestamente va a arreglar los problemas de las pensiones en Chile y no arreglar las pensiones de, punto uno, los que están pensionados hoy día, que es una gran masa de gente que tiene pensiones muy bajas, pero también de los que van a pensionar en algunos años más, digamos 5, 10 años, 15 incluso, que tampoco van a ver favorecidas sus pensiones. Entonces, Yo creo que ahí también hay una contradicción que es importante, y ahí lo que se suma como factor con mucha fuerza es el tema de los gremios empresariales. Yo creo que ahí también hay una exigencia muy patente, quienes no están muy conformes con la reforma tributaria, porque no se les, bueno, si bien se les beneficia, ellos querían salir más beneficiados de eso. ¿Yo encuentro que salieron un poco beneficiados con la reforma tributaria? ¿Si yo encuentro eso? Sí. No, pero ellos querían que, aparte de todas las cosas que les hicieron, que les disminuyeran la tasa de impuestos directamente. O sea, había muchos gremios empresariales que ese reclamo le hacían al gobierno, como diciéndole, oye, esto no es todo lo que me prometiste. O sea, había un debate dentro del gremio empresarial que yo al menos... Querían bajar la tasa marginal máxima. Claro. De modo que, digamos, el que gana mucha plata, que al final paga un impuesto considerable, bajara ese impuesto por ese último tramo. Obviamente ellos son los beneficiados número uno, pero querían ser más beneficiados. Hizo un regalito adicional para compensar eso. Por ejemplo, ahora... Uh-huh. Los paraísos fiscales estaban prohibidos, ¿no es cierto? Cuidado con meterse con los paraísos fiscales. Y resulta que ahora esta ley reconoce por lo menos 35 países fiscales. Porque ahora basta un acuerdo entre Chile con esos países, un acuerdo de algún tipo, para que usted pueda acceder a esos paraísos fiscales legalmente, sin ningún problema. 35. Entonces, este remanente de 800 y tantos millones de dólares, ¿qué es lo que van a hacer con ellos? La ley no dice nada, no los obliga a nada respecto de esa plata, ni siquiera los obliga a reinvertirla, nada. ¿Qué va a pasar con esa plata? ¿Se la van a meter al bolsillo? ¿Se la van a gastar tomando café en las esquinas? No, paraíso fiscal, para allá va. O sea, está clarísimo. Claro, está claro que estamos quedando peor que cuando había el FUT. Acuérdense, ¿no es cierto?, que cuando se planteó la reforma tributaria por parte de las fuerzas progresistas de este país, el enemigo principal era el FUT, que permitía justamente capitalizar a las empresas sin hacer uso inmediato de esa capitalización con fines productivos. Ahora la cosa ya es tirar y abrazarse, porque se les regala la plata y pueden hacer lo que quieran. O sea, si la llevan a un paraíso fiscal, lo que pasa es que allí pueden hacer negocio sin pagar impuestos. Ahora yo tengo una pregunta que quizá muchos auditores se la hacen. ¿El pagar ese impuesto le significaba mucho a los empresarios? Claro, le significaba 853 millones de dólares. Pero en relación a los ingresos, a las utilidades que ellos tienen, ¿no estaban viviendo el infierno? No, pues no viven. Jamás han vivido el infierno. No, pero que si, yo pregunto el porcentaje que ellos... que si hay algún indicador del porcentaje de sus ganancias, de sus utilidades, etcétera, que implicaba eso. La cocina, el señor Saldívar, que fue la que hizo que la reforma tributaria del gobierno anterior no fuera todo lo completa que se quería, permitió que ellos pudieran utilizar hasta un 60% de lo que pagaban los impuestos a las empresas como crédito para los propietarios de las empresas. Ese era el beneficio que sigue existiendo. Lo que hizo en esta ocasión el gobierno es aumentar ese beneficio del 60% al 100%. O sea, la ganancia es un 40% y eso equivale a 830 millones de dólares por año. Es una cantidad importante para nuestro país, sin ninguna duda. No sé si se que cayera uno solo. O sea, y aparte que igual el tema de la reintegración, cuando estaba semi-integrado, bueno, todavía lo sigue estando, pero en el fondo implica que tu impuesto, digamos, personal, que es lo que explicaba Patricio, se puede ver complementado con los impuestos que paga tu empresa. Entonces, al final, eso permite que quienes son beneficiados directamente sean los dueños de las empresas, porque los pagos de impuestos de sus empresas al final los pueden descontar en términos personales. Entonces es absolutamente directo el traspaso hacia ese 1%. Incluso habían algunos, no sé si como columnas más que estudios, de algunos economistas que de la derecha, que decían que poco menos los que pagaban impuestos en términos individuales y que iban a ser favorecidos por la reintegración no eran solamente los empresarios del 1% más rico de nuestro país, sino que eso era algo como súper diverso, como que poco menos los almacenes del barrio, y eso está hiper comprobado que no es así, que los que en el fondo se benefician directamente de eso son efectivamente los del 1% más rico. Yo tengo una pregunta para el diputado que sale de lo que muy complicado. Sí, es complicado. Bueno, ¿puedo responder o no? Puede decir, acogerse al silencio. No, el término es que uno ve que el gobierno dice que se ha anotado un par de triunfos. Y efectivamente, tal como usted decía, hay, digamos, opciones legislativas que son su programa y que significan cantidades importantes de recursos para el gran empresariado chileno. ¿Es un triunfo del gobierno en la medida que el gobierno representa esos sectores? Sin duda sí. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo pretenderá este gobierno mantener esta situación? Porque cada peso que recupera el empresario es un peso que pierde el trabajador o el Estado. Así de simple. Lo que se produce es una sola cosa. Entonces, esto tiende a crear, y eso es por la cosa importante de lo que ocurrió en Argentina, tiende a crear a un mediano plazo un gran descontento social, porque la situación de pensiones y de salarios no va a mejorar. En la medida que más plata gana el empresario, menos plata tiene el trabajador. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo visualizamos este problema? Porque está recontento el gobierno, pero tal vez está celebrando un triunfo muy de corto plazo. ¿Cómo se ve la cosa más adelante, diputado? Bueno, se ve compleja porque además para compensar estos 840 millones de dólares van a cobrar más impuestos y van a perfeccionar todo lo que es el cobro de impuestos. Lo que está bien, pero finalmente estos impuestos, ¿quiénes los van a pagar? Los trabajadores. Va por el lado del IVA, ¿no? Por el lado del IVA, los trabajadores, y por la boleta electrónica, que está el almacencito más chico, hasta el carrito con fruta va a tener que tener pagar por vía electrónica. Entonces van a estrujar desde el punto de vista impositivo. Y le van a poner algunas plataformas también, impuestos. ¿Y en quién redunda eso? Los que ven Netflix u otras cosas, les va a subir la tarifa. Y esto va a producir seguramente, yo creo que va a producir descontento, porque el gobierno que ha dicho que iba a subir los empleos, que iba a mejorar la economía, que no lo hizo y que dice que ahora con la reforma tributaria sí que lo va a hacer, es otra mentira que la gente se va a dar cuenta muy pronto que es una mentira. ¿Por qué no va a ser así? Porque hoy día estamos dependiendo en relación a la economía de que baje, que suba un poquito, exclusivamente de lo que pase a nivel internacional. Ya en Chile la tendencia dice que no. Que no es por los factores internos, sino que es determinante los factores externos, es decir, que Trump deje de cuestionar a China, como lo está haciendo de manera cada vez más abusiva, que deje de cuestionar a Europa, que lo está empezando a hacer, y ya todos los economistas están hablando de recesión, de una posible recesión. Piñera todos los días dice que tenemos una economía muy sana, que viene una recesión, pero que no importa. No, sí importa, esto va a tener impacto en Chile. Va a tener impacto en Chile. Es decir, la única posibilidad que tienen de que suba la economía es que suba el precio del cobre, por lo que dice el coreano este. Quédense con su cobre, con su litio. No, el litio tampoco lo estamos aprovechando. Los bolivianos están haciendo tratados con los chinos para proyectar la explotación de litio, en sacar litio metálico, etcétera, etcétera. Y aquí en Chile se lo lleva una empresa y se lo saca para afuera. No hay valor agregado, no hay nada. Y además, lo que se aprobó en la Cámara respecto del litio, de darle prioridad a una empresa estatal del litio, el gobierno ahora la quiere declarar inconstitucional y echarla abajo. Es decir, está en la mejor defensa de los grandes consorcios nacionales asociados a los internacionales. Ese es el punto principal. Yo creo que la concomitancia, bueno, este gobierno fue... Y lo otro, que se prueban en esta, la flexibilidad laboral, peor todavía, porque entonces le van a quitar los derechos del trabajador, van a tirar para el lado al sindicato, que es el que realmente defiende los derechos del trabajador, van a optar en muchas empresas por el contrato, si es que se aprueba, directo entre el empresario y el trabajador, y eso es para que el trabajador se ponga mejor manos arriba y se rincone por ahí, porque le van a dar cualquier pega que se le ocurra al trabajador, y el trabajador tiene que decir amén, estoy de acuerdo. porque si uno pierde la pega. Yo creo que lo interesante aquí es, tomando en cuenta lo que ocurrió en Argentina, que los trabajadores argentinos se dieron cuenta bastante rápido de para dónde iba la micro. Aquí en Chile ha sido más lento el proceso, tal vez los trabajadores están recién adquiriendo conciencia de lo que está haciendo el gobierno de Piñera en el Parlamento, revirtiendo transformaciones, pero esto va a ser, yo creo, como dice el diputado, un asunto de tiempo, ¿no? Que tiene que madurar esa conciencia de que le están cercenando los derechos. Eso porque, digamos, las fuerzas progresistas, lo que es la oposición hoy día más clara, bueno, tiene que pensar por eso cuáles son las medidas que se van a aplicar en ese momento para revertir la situación. O sea, esto no va a quedar siempre así, supongo yo, por lo menos. Ahora, yo escuché en la Cámara, en los argumentos que se dan, algunos argumentos que hacen recordar algunas cosas. ¿Ustedes se acuerdan de todo esto, la política del chorreo? Sí. Y que alguien decía que había que defender a los ricos, porque los ricos, si los ricos se afirmaban este país, Fernando si Lenis, se llamaba el ministro de aquel tiempo. Pero los mismos argumentos, hay que cuidar a los ricos. Si los ricos son los que ponen el capital, los ricos son los que dan trabajo, no se dan cuenta. Necesitan, qué sé yo, tener política de protección del medio ambiente. Bueno, pero si los que pueden hacer donaciones, energía, son los ricos. Son los ricos. Que se necesita, no sé, puede que para atención de salud para los más pobres, qué sé yo, para las enfermedades muy difíciles de financiar, pero los ricos son los que pueden financiar. Hay que hacer una ley especial de donaciones, una donación, para que los ricos una la puedan entregar y aprovechen estas donaciones. Así como el señor Farca, así como o sea, el señor Luz, ¿qué Farca lo otro? Todo. Claro, ¿no? Pero argumentos de esa naturaleza. Y que los que estábamos defendiendo a los super ricos somos nosotros, la izquierda, porque no le damos paso a esta reforma tributaria para que los ricos puedan darle trabajo y plata a los más pobres. Los pobres ricos no pueden hacer bien su pega, porque hay gente como tú que los obstaculiza. No pueden ser ricos como corresponde. Esos son los argumentos de fondo para defender la reforma tributaria del gobierno. Diputado, pasando a otro tema, porque creo que es importante tocarlo. Usted, en la semana que recién pasó, estuvo junto a pobladores de sus comunas de su distrito y también de otras comunas, como San Bernardo, ¿verdad? Por la instalación de una planta cementera en esa zona que va a traer dificultades de contaminación importantes. ¿Cómo se está viendo esa situación? Porque, claro, se instalan en lugares como San Bernardo u otros de la cercanía. A propósito de eso, también en la zona sur se instaló la famosa bodega de Walmart, que es muy grande y que trajo un impacto ambiental importante. ¿Cómo se enfrenta todo eso a partir de la legislación o a partir de la protesta de los habitantes? Bueno, como usted sabe, que porque es muy informado, sabe que en Chile hay muchos lugares gracias que están saturados y que tienen graves problemas medioambientales. Toda la zona de la costa, litoral, aquí, Ventana, Concord, Quintero. Y le dieron a llamar zona de sacrificio. Coronel y otros lados. Y aquí, entre San Bernardo y el bosque, se está creando otra zona saturada. ¿Por qué razón? Porque ahí existen como 35 empresas que son contaminantes. Son empresas que se instalaron hace mucho tiempo, es decir, sin estudio de impacto ambiental, y por lo tanto con otras normas que permitían la contaminación. Y yo le quiero decir que desde el punto de vista de la institucionalidad es re poco lo que sirve. El Ministerio de Medio Ambiente prácticamente no hace nada, la Seremi no hace nada, la Seremi de Salud tampoco. Contratan a la hora que les conviene a las empresas, pero no en la hora en que las empresas contaminan. Y lo que ha ocurrido, o lo que está ocurriendo ahora en el bosque, que además ahí se formó en el bosque y en San Bernardo se han formado comités de defensa de su sector, porque esos son lugares donde viven muchas personas que tienen casas sin deuda, es decir, vivienda social, que les ha costado 8, 10, 12 años conseguirla, y resulta que la están contaminando al ladito. La están contaminando al ladito. Cuando se habla del tema, y ya han surgido algunos eventos contaminantes, emisiones de gases, etcétera, por ejemplo, si va la alcaldesa de una de las comunas de San Bernardo, ¿con quién habla? Solo con los empresarios. No hablan nunca con la gente, y la gente no está de ninguna manera advertida, ni se le dice qué es lo que está pasando. No existe nada de eso. Y ahora lo que está ocurriendo ahora, para peor todavía, es que Ferrocarriles del Estado, un sitio que tiene en el bosque, se lo está entregando en arriendo para la instalación de una planta cementera. Las plantas cementeras, por más que hayan evolucionado las técnicas, porque es que ya son más modernas, pero se está constatada por la organización, los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, que las cementeras son contaminantes, más o menos contaminantes, pero siempre contaminantes. Entonces no pueden decir que no son contaminantes. Van a hacer una línea especial para entrar a la cementera, para traer material desde San Antonio, que son las mezclas con las cuales hacen el cemento, que tiene muchos elementos contaminantes. Mientras tanto lo van a hacer en camiones, creo que un tránsito como de 800 camiones al día, por hora, no sé cuánto. Es una cantidad muy grande. Y eso se hace, y por más que reclamen los vecinos y todo, sigue el proyecto. Entonces aquí estamos ante una situación que es grave. Nadie quiere atentar con la industria nacional. Por ejemplo, a mí no me gustaría atentar contra Ferrocarriles, todo lo contrario, quiero que Ferrocarriles del Estado se desarrolle, pero la arriendan aquí a un sitio, a un particular, y el tren ese que lo van a manejar también particular, el Estado pone solo la vía férrea. Pero ¿cómo entrega en arriendo y pasa las líneas férreas para algo que puede ser contaminante? Ellos dicen que no va a ser contaminante, que se ahorran muchos camiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo mismo ocurre en la zona costera, que son empresas del Estado las que contaminan, entre otras. No solo las del Estado, pero el Estado es lo que más se nota. Entonces está la ENAP en cuestiones, está Ventana en cuestiones, o sea, Codelco. Sí. Y ahí falta una legislación mucho más vigorosa, de que el Estado en primer lugar debe adoptar todas las medidas para que esto no sea así. Y es el Estado el que ha instalado termoeléctricas a carbón ahí mismo en esa zona, en Coronel, en otros lugares, y que contaminan altamente. Eso es algo que tiene que cambiar, no es fácil de cambiar. Por eso es que son tan importantes todos estos proyectos alternativos, ¿no es cierto? De en el norte, con paneles fotovoltaicos, todo esto, de que se están creando otras fuentes de energía no contaminantes. Pero tenemos este problema aquí en la zona sur. Hemos hablado con el presidente del directorio de Ferrocarriles, y él dice, no, bueno, nosotros lo único que hicimos es arrendar. Es también un negocio para EFE, pues claro que es un negocio. Yo le pregunté directamente, ¿un negocio? Sí, dijo, es un negocio. Pero entonces, ¿cómo pueden hacer negocio de esta manera? Pucha, si Ferrocarriles lo pueden sacar para otro lado, para otro sitio, en otro lado, que tal en la cementera. Pero ahí, esa gente, si son viviendas sociales, primero no las pueden vender en 5 años porque está prohibido. Y además que aparece como un absurdo que empiecen a vender algo que les costó años y años de pelea y de lucha. Entonces, ¿cómo instalan ahí las poblaciones y le instalan esta empresa al lado? ¿Por qué no le van a instalar a la Conde, o no sé, Parrilla, Barnechea, un par de industrias de eso, una cementera ahí en medio de la población? Y aparte que igual, obviamente, hace que esas viviendas pierdan valor, o sea... Pierden valor rápidamente, y la gente ahí se está enfermando. Hay gente enferma, las enfermedades bronquiales han elevado su cantidad, ¿no? Porque hay otra cementera, ya hay ya el polvo, se ve en las casas, la gente, yo estuve visitando y mostraron todo eso. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo que podamos desde el punto de vista nuestras posibilidades como parlamentarios, que también estamos medio restringidos. Lo podemos hacer es fiscalizar a los organismos del Estado que están funcionando allá, pero ahí tiene mucho que ver la municipalidad, y que tiene que ponerse los pantalones para enfrentar eso, porque lo que pasa, supongamos en San Bernardo, claro, todas las empresas esas le pagan patente a San Bernardo y debe recoger algo de plata por eso, ¿no? Pero está contaminando, está dañando a la gente, entonces no, eso no puede ser. Pero esa es la situación. Yo pongo en la mesa, a propósito de este tema tan importante que es la conservación del medio ambiente y la preocupación por el desarrollo sustentable, porque eso es lo que estamos hablando. Exactamente. Lo que está ocurriendo en el Amazonas, en Brasil y en parte en Bolivia. Se ve la diferencia entre Bolivia y Brasil, digamos, a propósito de las posibles soluciones. Han querido juntar las dos, ¿no? Han querido juntarlos, pero claramente hay diferencia en el tratamiento. Pero yo creo que es importante, digamos, analizar ya ahora con otra perspectiva, tal vez, diputado, ya no solo como se hacía hace algunos años, de la preocupación que se expresaba. Ahora se está viendo que esto ya compromete directamente el futuro del planeta a un plazo muy breve, ¿no? Porque, bueno, se daba cuenta, por ejemplo, que en Bolivia se habían quemado 700.000 hectáreas. Pensemos lo que son 700.000 hectáreas. El tremendo incendio que hubo en Chile hace 3 años, y bueno, llegó a quemar algo así de 200.000. No, más. ¿Más? ¿Más? Sí. Más. No mucho más. Pero bueno, aquí van 700.000 y creciendo, ¿no? Y en el Amazonas brasileño, ¿para qué decir nada? Entonces, claro, esto genera una preocupación mundial. Yo lo relaciono con lo que viene, que es la COP25 en Santiago de Chile. La pregunta es, ¿qué están haciendo las organizaciones sociales? ¿Cómo se pueden visualizar los partidos políticos chilenos en relación a este evento que va a generar una tremenda discusión en el país y va a poner al país durante unos días en el centro de noticias? Bueno, se ha creado una coordinación de organizaciones sociales en la que también tienen participación los partidos políticos, que está llamando esta protesta para el día 5, pero que también está preocupada de estos temas medioambientales y que están preparando la manera de enfrentar esta reunión que se va a hacer en Chile para hacer conciencia de lo que está pasando en el mundo y también en nuestro país. Entonces hay que adherir a esas organizaciones para fortalecerlas. Ellos están haciendo las planificaciones y nosotros como partido político, por cierto, vamos a contribuir, y como parlamentario, a todo lo que sea denunciar lo que atenta contra el medio ambiente y en propiciar políticas sustentables. Eso es. Esto del Amazonas indudablemente es gravísimo. Son millones de hectáreas en la Amazonía. De lo que yo he leído, que hay cientos de miles, si no millones, de especies que todavía ni se conocen ni han sido clasificadas que viven en la Amazonas. El potencial, bueno, de la biodiversidad que allí existe, del agua dulce, de los vegetales, desde el punto de vista de la medicina, todo lo que se ha avanzado de plantas que se han extraído de la Amazonas para hacer medicina, ¿no? El otro día escuchaba un experto que dice que la capa vegetal es muy delgada en la Amazonas. Por eso es que uno ve que casi todo es mucho aéreo, mucha vía aérea. Y que dice que si se acaba esa capa, abajo hay pura arena, arena blanca. Y la otra cosa es que, ¿de dónde ha salido esa arena? Bueno, mucha de esa arena es de miles de años que se ha ido ahí estacionando, que son arenas del Sahara, que levantan las tempestades de viento en el Sahara y van a dar ahí, fundamentalmente ahí al Amazonas. Y dice que el color del Amazonas en gran medida se debe a esas arenas. Entonces, no son igual que las selvas de acá de Chile, en que acá se quema un bosque y van a salir los renovables igual, rápidamente, y se va a demorar, pero se va a fortalecer. Y dice que ahí no es tan fácil, si es que se hace tabla rasa un incendio, no es tan fácil que eso pueda volver a regenerarse. Pero además ahí eso lo están quemando todos aquellos los crianceros, los que quieren sembrar soya, que son los grandes negocios del momento, y a lo cual Bolsonaro le ha dado carta blanca, así le ha dicho, no, métanse, no va. Por eso que la comunidad mundial le está reclamando a Bolsonaro, y Bolsonaro dice, no tiene nada que meterse aquí, pero que resulta que lo que pasa en el Amazonas tiene repercusión en el mundo entero. Porque si se quema el Amazonas, bueno, va a empezar a subir la temperatura, y un grado más que suba, vamos a vernos como humanidad en serios aprietos, muy serios aprietos, ¿no? Además que esos son bosques que contienen el carbono, ¿no? El CO2 que contamina, que el que produce el calentamiento global, lo contienen en las raíces, los vegetales, qué sé yo. Es complicado, el asunto está muy complicado. Sí, se produce una contradicción porque el gobierno está, que por cierto tiene una crisis para conseguir el financiamiento para el evento, pero además está en nuestro país tenemos un tema grave con los vertederos, tenemos un tema grave con la deforestación en muchos lugares del sur, están lo que señala el diputado, la instalación de empresas, de industria más bien, como en el caso de esta cementera, ni hablar lo que está ocurriendo en la zona de Quintero. Entonces la verdad es que uno ve que comunicacionalmente se habla del tema con mucho bombo, pero en la realidad nacional hay una serie de situaciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con la no afectación a la ciudadanía, a la población, incluso con un tema de salud. Pero estos temas, insisto, de los vertederos, la deforestación, de instalación de industria o de planta en lugares que afectan a la ciudadanía, sigue un poco viento en popa. Y además, no solo en la región metropolitana, en el sur hay serios problemas de no, este ya tipo. Se ve que hace tanto tiempo que están los temas, pues ahí sí. Inventaron Quintero. ¿Cuántos años hace de eso? Décadas. ¿Cuántos años? Y no se ha logrado eso arreglar. Una de las cosas más lamentables, bueno, yo sé que igual ustedes lo mencionaban, pero tiene que ver con los lugares particulares donde se sitúan este tipo de empresas que al final tienen un sesgo de clase que es clarísimo, es muy claro, es lo mismo que pasa también, por ejemplo, cuando se construyen metros subterráneos o metros por encima. Y yo creo que ahí también hay que ir concientizando de que el tema es más profundo, de que no es solamente el hecho de la necesidad de que se instale una planta de tal tipo que pucha, como que lata que contamine, sino que es también el derecho a la ciudad, es el derecho al medio ambiente, es el derecho a poder vivir sin estar envenenándote todos los días. Yo creo que ahí también hay una cuestión que es muy profunda y que, bueno, usted bien lo señalaban, pero en el fondo ese punto yo creo que es algo que de lo cual hay que hacer más conciencia. Ahora hay dos temas allá. Sí. Uno, de que muchas de estas empresas ya estaban cuando se construyeron las poblaciones de vivienda social. Claro. O sea, la primera razón era periferia. Claro, la primera razón es por qué se construyen al lado de esas empresas. Tendrían, claro, que haber sacado las empresas. Aquí hubo un tiempo en Santiago en que sacaron muchas empresas para la periferia, muchos eran, por ejemplo, a Quilicura. Pero usted ve Quilicura ahora. Ya está poblado. Está en el centro de Santiago. Está todo poblado y está junto a las empresas. Es decir, claro, se crea el problema. O sea, no hay barrios propiamente industriales, sino que se ponen ahí los barrios y se llenan de gente y nadie dice nada. O sea, es muy anárquico el desarrollo, el crecimiento de la ciudad. Gracias. Diputado, a propósito de esto mismo, porque esta semana el presidente de la República, junto a la gente de EFE, anunció la posibilidad de tren rápido hacia Chillán. Con una... No, pero ahora van a instalar una cantidad de pasadas mucho mayor para transportar. ¿Cómo en 2 años más? Sí, no, está bien, pero el problema está en que usted dio una pelea bastante fuerte en función del soterramiento de la línea, sí, que pasa por las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, San Bernardo. Resulta que ahora van a incentivar el paso de mayor cantidad de trenes por esa zona. ¿Qué se ve por eso? Hay que seguir peleando por el soterramiento, si yo creo que no tienen otra posibilidad. O hacen una obra gigantesca de muros, de contención, como ocurre en otros lados, pero ahí la solución más barata es el soterramiento. Es la más barata. con la facilidad que hay ahora para hacer estos túneles con las máquinas, ha bajado el costo enormemente de eso. Cuando recién se peleó por el soterramiento, costaba caro. Ahora vale muchísimo menos, con las técnicas de hoy día. Entonces, esa sigue siendo la solución y debiera ser. Así como debe haber el soterramiento de cables de alta tensión o mucha cablería, que también son invasivos, que también crean problemas a donde vive la gente, porque viven cerca de todas esas torres, tienen tremendos problemas. Pero bueno, será para algún futuro próximo, me imagino, ¿no? Pero por lo menos el tren, todo lo que se haga de salida de Santiago hacia el sur, si se va a incrementar, porque yo creo que el ferrocarril va a tener que no solo hasta Chillán, sino que hacerse hasta el sur, es soterramiento en esa zona. Así es. Les cuento que nos han ido llegando más saludos a lo largo del programa. Desde Canadá, primero los internacionales. Desde aquí de Coyhaique, de Lo Prado, de Villa Suecia, en Estación Central, del Hualmapu, particularmente desde Pitrufquén. Y nos piden también un aviso de los trabajadores de la construcción, que van a hacer un cuecazo el 31 de agosto a las 15 horas en la CUT. Y nos pedían aquí en la transmisión si podían. ¿Qué significa cuecazo? ¿Un cuecazo? ¿Qué cree usted que es un cuecazo? Bailar cueca con un pañuelo. Claro. Ah, ya. En Algarrobo tienen un, ¿cómo le llamaron? Un churrascazo, algo así. Chilazo. También una cuestión, me llegó. No se propaga en Algarrobo. No, no, claro, en Algarrobo. Usted que vive por allá, está bien. ¿Será un negocio de usted? Está promocionando su propio churrasco. Tiene solidaridad. Es parte de una campaña de finanzas que tienen, que tuvieron ayer, parece, ayer era el churrascazo, ayer era, sí, algo así. Pero está bien. A propósito de este importantísimo tema del cuidado del medio ambiente, que yo creo que se ha ido transformando políticamente en un asunto central. Hay que tener muy presente que hay líderes mundiales de la política que afirman que no existe el cambio climático, que todo esto es un cuento. El señor Trump no cree en el cambio climático, no cree que esté aumentando la temperatura del planeta, no cree que estos problemas se están produciendo porque, pero, digamos, por si acaso quiere comprar Groenlandia. Ahora, de todas maneras, desviar un poco la cosa. Pero eso es tan absurdo como lo que decía Bolsonaro, de que los incendios fueron provocados por las organizaciones ONG, la ONG, claro, proambientalistas. Ese es el argumento que ellos dan, pero por eso mismo que este se está transformando en un problema político de primera importancia, y eso es lo que yo quiero relevar en este panel. No, no estamos haciendo aquí teoría científica sobre sustentación. Ahí se está transformando en un problema político de la primera prioridad. Así es. Bueno, como estamos llegando al final, el minuto de reflexión de cada uno de los panelistas. A ver, vamos viendo quién parte. Don Hugo. Sí, mira, yo más que una reflexión, un aviso. El próximo viernes sale una edición, una edición impresa del siglo que yo quiero destacar. Está dedicada, bueno, es la que va a circular durante septiembre. Sale el próximo viernes en los kioscos. Pero están dedicados varios artículos y reportajes a los 50 años de la creación de la Unidad Popular. 50 y años lo que ocurre es que recurrimos a una serie de investigadores, articulistas que escribieron, no vamos a decir los nombres para que sea sorpresa. Viene una larga entrevista a Camila Vallejo sobre las 40 horas, pero entre otras cosas ella cuenta cómo de dónde nació el proyecto, de qué conversación ella tuvo que le llevó a pensar en el proyecto. Esa es una cosa nueva. Entonces yo invitaría, bueno, viene un reportaje bastante contundente sobre lo que está haciendo el Departamento de Estado de Estados Unidos en relación a las elecciones en Uruguay, en Bolivia y en Argentina. Ha enviado algunos funcionarios a esos países. Es interesante el reportaje, así que yo, más que una reflexión, un aviso respecto a esta edición de siglo que sale el viernes. Le llegará la factura. Javiera. Sí, yo, bueno, incorporar solamente un saludo que llegó recién desde la Florida. Yo creo que es importante lo que se ha hablado hoy día en este programa, que en el fondo lo que nos dice es que las fuerzas que se agrupan de la oposición en la institucionalidad hoy día no nos alcanzan para poder efectivamente defender los derechos sociales, los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que ahí tiene que haber un acento especial en el 5 de septiembre. Yo creo que es importante, no son ni la reforma tributaria, ni la reforma de pensiones, ni ninguno de estos temas que se están instalando, cuestiones que no nos afecten como sociedad. No es solamente un tema, por ejemplo, el tema de las pensiones de los adultos mayores, sino que es un tema de todos, y yo creo que ahí tiene que haber un llamado, digamos, a no solamente a la reflexión, sino que también a la acción, a modo de poder ir generando estas condiciones que nos permitan defender nuestros derechos. Yo creo que eso es como parte importante de lo que a mí me queda en este programa, y en el fondo que lo comparto con los auditores y auditores de Radio Nuevo Mundo. Don Patricio. Mira, tal vez para insistir en lo que hemos estado tratando, yo creo que es casi vergonzoso, yo le hago un cuestionamiento a los que se definen como economistas en nuestro país, que tenga que venir un economista coreano muy prestigiado a Chile a decirle a los señores economistas chilenos que existen otras maneras de ver el mundo. Además, un economista neoliberal, ¿no? Que existen otras maneras de ver el mundo que no sean la estrictamente neoliberal. Que aún sin abandonar el capitalismo existen otras formas de hacer las cosas. Entonces da un poco de vergüenza, y espero que los economistas chilenos reaccionen frente a esto, ¿no? Que, digamos, se le haga ver que el país tiene inmensas posibilidades de desarrollo que tienen que plasmarse en un nuevo plan de desarrollo, en un nuevo modelo de desarrollo, pero que ese modelo está al alcance de las manos de los chilenos siempre que se deciden hacerlo. A mí me dio mucho gusto escuchar esto. Entre paréntesis, estuvo en la televisión este caballero. Sí. Diputado. Mire, yo estuve ayer en Pedro Quiero Cerda en una feria sindical. ¿Feria sindical? Que realizó la Central Unitaria de Trabajadores en Parque Yarlán. Y que había muchos puestos, se puede decir, en que había de todo: atención de abogados laboralistas, atendiendo reclamos de la gente, veterinarios poniéndole chip a los perritos, que es una joda poner, lograr que las municipalidades solo, pero ahí lo estaban haciendo. Había oculistas que no son de la CUT, pero que fueron a contribuir con la gente. Bueno, estaba gente relacionada con la educación, con la vida sindical, varios están de este tipo, de la diversidad, problemas de género, de la mujer, que estaban también allí instalados. Y la CUT allí, efectivamente, entre todas estas cosas, estaban también los inmigrantes, hablaba de estos temas, la reforma laboral, de las pensiones, y sobre todo haciendo una defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores y llamando a esta actividad del 5 de septiembre. Van a haber varias otras de estas ferias, así como hay varias actividades por las 40 horas en varias comunas, que yo creo que hay que reforzarlas todas, y hay que hacerse el ánimo de que ojalá tengamos una participación grande en esta protesta del 5 de septiembre. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final de Domingo a Domingo Sin Restricción, domingo 25 de agosto del año 2019, y por supuesto quédense en la sintonía, vienen programas importantes, viene el noticiero, y el próximo domingo en este mismo horario nuevamente de Domingo a Domingo. Nos vamos. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.